sin utilizar uno de cada cuatro pesos disponibles en 2014 para la problemática de vivienda. Ese mismo año aumentó su partida de publicidad al tiempo que disminuía un 10% el dinero destinado a los servicios sociales e incrementaba la deuda externa en dólares. ¿Qué te parece? Claro, ¿no? Bueno. Bueno. Escuchamos un tema musical, después seguimos con esta noticia de Macri, que es bastante extensa. Música, por favor. 99.7 FM Che Barraca.